las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Estamos en comunicación con Oliver, él es parte de Facción, la red de comunicación latinoamericana. Y bueno, nos comunicábamos porque tuvimos noticias de que hace unos días se hizo la presentación pública de este espacio, de esta red en Argentina. ¿Cómo estás, Oliver? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por comunicarse, por llamarme. Bueno, Oliver, ¿querés comentarnos un poco en qué consiste esta red de comunicación latinoamericana? Sí, te cuento. Facción es una red que nosotros llamamos de mediactivismo latinoamericana, que reúne colectivos, digamos, llamamos mediactivismo porque mediactivismo es desde la comunicación, entender la comunicación como una herramienta de lucha y de cambio social y político, y eso incluye no solo medios alternativos, digamos, no solo experiencias de medios de comunicación alternativos o colectivos de comunicación, de información, colectivos de fotografía, sino también los frentes de comunicación de movimientos sociales, personas que por su cuenta tienen una incidencia en la comunicación a través de blogs, a través de accionar independiente, y digamos, reúne un montón de esferas en la comunicación que entiende la comunicación como un arma de cambio social, digamos. Entonces esta red está conformada por toda esta, digamos, esta selva de gente que está tratando de hacer esto con la comunicación en toda Latinoamérica. Estamos tratando de unir un poco las experiencias y empezar a ver qué puntos de conexión podemos tener en 17 países en Latinoamérica, desde Guatemala a México hasta Argentina, digamos, casi todos los de Latinoamérica están participando. Y contanos un poco, Oliver, acá en Argentina, ¿en qué consiste el núcleo que está ya construido en Facción? Bien, te cuento un poco la historia general, así de porque dale. Años en Brasil, a partir de un encuentro que se organizó en Río de Janeiro, donde bueno, se unieron poquitas experiencias, eran unos 10 países, digamos 10 colectivos representantes de 10 países que se juntaron para conocerse un poco, conformados por una experiencia fuerte que hay allá, que se llama Miriam Ninja, que fue el que convocó, y bueno, al conocerse, integrarse, surgió esta idea de generar esta red de medioactivismo. Ya con presencia de algunos colectivos de Argentina, estaban los chicos de Mafia, que es un colectivo de fotografía, y algún otro, ahora no me estoy acordando, pero había alguna otra persona argentina. Se conformó la red y digamos, y un año después se hizo el segundo encuentro en Bolivia, en Cochabamba, ya con una participación mucho mayor de más países, de más colectivos. Ahí se decidió estructurar la red, establecer la comunicación, cómo se iba a trabajar, cuáles iban a ser los medios a partir de los cuales se iba a comunicar. Se creó, digamos, un sitio web que se lanzó este año, que es www.faccionlatina.org, donde se reúnen las producciones de todos los que formamos parte y se replica algunos contenidos de toda la región. Y bueno, desde todo este proceso, digamos, Argentina tiene participación. Yo particularmente trabajo en media en Brasil, trabajo y vivo en Brasil, pero siempre estuve conectado con este trabajo de Facción y armando un poco acá en Argentina, junto a, estos los chicos de Mafia, junto a Frente de Comunicación de la red, una red que se llama Varones Antipatriarcales. Bueno, son un montón de organizaciones que están participando y que ya venimos, digamos, al principio venían participando del proceso general, y este año lo que pasa es que se empezaron a formar en todos los países núcleos nacionales. Uh-huh. Un poco acá en Argentina lo primero que se hizo fue empezar a hacer estructuras, como había representantes de distintas provincias, había gente de Salta, gente de Santa Fe, gente de Mendoza, y entonces lo que se hizo es, ante ciertos hechos que pasaban, como podía ser que la primera vez que se hizo fue la primera vez que hubo las marchas por Nisman, es encontrar qué se estaba produciendo en todo el país alrededor de ese hecho periodístico, digamos, qué distintas visiones se estaban generando en distintas provincias, en distintos lugares y por los colectivos, y empezar a tratar de hacer como unas publicaciones juntando todo ese material. Esa fue una de las cosas que se empezó a hacer. Oliver, ¿cómo, qué tiene que tener un medio, un espacio para ser parte de Facción? ¿Cuáles serían las características? Mira, un poco ahí es la idea de red. La idea de red lo que plantea es la necesidad de encontrar puntos de encuentro y de trabajo en común entre organizaciones que no necesariamente tienen su programa político compartido en totalidad o no necesariamente son iguales, pero sí encuentran puntos de acuerdo, puntos de trabajo y ganas de construir juntos. Nuestro principal punto y objetivo es la democratización de la identificación y la pluralidad de voces. Entonces, frente a eso se reúnen un montón de experiencias que desde distintas posiciones y distintas formas de construir, incluso con distintos lenguajes, buscan trabajar juntas. Un poco la idea de red es poder fijar esto, sin anular las contradicciones que a veces aparecen, poder fijar objetivos comunes para ampliar y esta idea de la comunicación como una herramienta, digamos, el pasar un poco de la idea de los medios masivos a la masividad de medios, ¿no? Como a la idea de que hay muchas voces, una pluralidad de voces que representan la comunicación. Bien, Oliver. Bueno, no sé, ¿querés? ¿Cómo hacemos, en todo caso, cómo haría alguien para comunicarse con ustedes, si quisiera, acá en Argentina, por ejemplo? Bien, tenemos el canal de la fanpage que funciona de Facebook, es un buen canal porque ahí se publican, se comunican y se difunden todas las cosas que se van haciendo, las noticias que se generan y se comparten cosas del sitio. Y se puede hablar a través de la fanpage, a través de los mensajes. Si no, hay un email que es lafaccionlatina@gmail.com. Y bueno, nosotros recientemente hicimos una presentación pública en el Cultural Matienzo, pero está abierta la presentación de quien quiera sumarse, quien quiera acercarse y averiguar un poco cómo funciona esto a través de estos canales. Bueno, pueden acercarse y respondemos. Y como trabajamos a distancia, incluso dentro de Argentina, todo se hace a través de chats, de medios de comunicación que funcionan a distancia. Entonces esto permite que trabajemos en distintos lugares, con distintos ideas, proyectos. Y bueno, una cosa que quería comentar es que el encuentro de este año de 2015 de Facción de Latinoamérica se va a hacer en Uruguay, en Montevideo, en septiembre. Uh-huh. Entonces, como nos queda cerca y como es más barato para nosotros los argentinos cruzar el charco, llegar allá, que si fuese en Ecuador o en otro país más lejos, estamos tratando de organizar como una gran movilización, llevar muchas experiencias de acá, llevar mucha gente, entender cómo llegar y poder encontrarnos con toda esta gente que está participando, que está teniendo en la región muy, muy novedosa en algunos sentidos. Hay mucho uso de las redes sociales, conectó facciones, un montón de nuevas experiencias en la comunicación. Bueno, bárbaro, Oliver, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, estaremos difundiendo también en su momento lo que va a ser el encuentro de facción por acá, por el sur del sur, entonces. Genial, están invitados a venir presencialmente y si no, nos comunicaremos por radio. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red.